sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el masca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Venga, que aunque sea jueves, es un día de puta madre aquí en la Semana Ternasca. Saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca con muchísima fuerza y potencia el show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma, la convierte, le da un triple tirabuzón carpado con carambullo y te lo devuelve convertido en un día auténticamente de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy arrancamos con metal exótico, con metal indio, pero indio del de la India, cuidado. Metal hindú. Son la gente de Cryptos que nos traen su quinto álbum, el álbum lleva por título este primer sencillo que le da nombre, Afterburner. Me suena a mí Afterburner, que era un videojuego muy conocido finales de los 80, que era de un avión. Hola, ¿qué tal, Roxa Rosae? ¿Tú no te acuerdas? No, yo no me acuerdo de ningún. ¿No ibas a los recreativos, Roxa Rosae? Sí, a jugar al fútbol. ¿No has sido de la de las moderneces, pues? No. Tampoco tengo claro si era muy de ir a recreativos nuestro amigo Chusé, que ya nos ha saludado y que está a la escucha. Y tenemos más ternascos. Ahí va, que se me ha ido la pantalla del WhatsApp. Me cago en Dios el puto WhatsApp, de verdad. Jorge Lluvero, que nos saluda también. Y desde el chat exclusivo de la tribu ternasca ya tenemos a Itziar, tenemos a Sergio, que dice que hoy está también, aunque cierre el boni. Tenemos a Eli, tenemos a Diego, tenemos a Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Tenemos a Saruka, que nos avisa que va a estar durante un ratete. El amigo Rubén, que está con los compis, con sus compis del curro, Pablo y Saúl. ¿Qué pasa, Pablo y Saúl? Bienvenidos a la tribu ternasca. Tenemos a Silvia y tenemos también a Javi Truman. Hasta el momento. Silvia dice que llega derrapando. ¡Qué velocidades ha agarrado! Pues estoy convencido de que había. Además era un videojuego de los primeros videojuegos espectaculares, porque venía a los recreativos y venía con su propia cabina, que se movía, se giraba. Era de las primeras cabinas así súper interactivas con el videojuego, ¿sabes? Te movías como si fueras en un caza, en un avión, un F-18, un F-16. Era bastante impresionante. Yo nunca supe jugar. Es igual. Es igual, Rosa. Tú cháfame a mí, cháfame. Venga, que se acaba la canción. Va. Comes roaring, watch out. Asfalto Mata. Rock.com. Se nos mezclan las cuñas, pero arrancamos ya con la primera sección del programa, que como siempre es la noticia tonta y que además hoy da nombre al episodio completo. Porque hoy, al programa de hoy, le hemos llamado la Reinona Halford, ¿eh? La Metal Diva, Ron Halford, más diva que nunca. Vamos allá con esa primer titular, Roxa Rosae. Ron Halford, de Judas Priest, se enfureció y pateó el iPhone de su fan. De un fan por los aires. Joder, sí que estaba enfadado Ron Halford, ¿eh? Pero lo pateó por los aires. Sí, le pegó una patada al pepifón ese y lo mandó a tomar viento, nunca mejor dicho. El vocalista de Judas Priest sorprendió durante un show en Illinois, donde los Judas tocaban su tema Judas Rising, ¿cuándo? Sin dar ninguna advertencia, sin pedir permiso ni paicer, así porque le dio un vaído al señor. Fue y pateó por los aires el iPhone de un fan que estaba en primera fila y que no dejaba de grabarle. En un vídeo se puede ver claramente cómo el teléfono vuela por los aires y aterriza varias filas atrás. Pues tenía que estar muy cerca, que Halford no está tan ágil como para estirar la pata por delante del escenario. Tenía que estar, vamos, pegado. Si no, y normalmente hay... No debía ser un fan, debía ser alguno de los de seguridad o de los que están en el foso, porque en los conciertos grandes siempre hay una valla de avalanchas. O sea, el público no está pegado al escenario como antaño, ni mucho menos. Tenía que ser alguno de seguridad. Alguno de seguridad o al típico que ha conseguido colarse, sí, como pequeño tornasco cuando se cola en los grandes festivales, que me meto por todos lados, ¿eh? Bueno, pues Halford siguió con la canción como si nada y se ganó de paso el aplauso y la aprobación del resto del público. Claro, como a vosotros no le habían pegado la patada al teléfono, si te da la patada al teléfono a ti, ya veremos a ver si aplaudes. Ahora, que te digo una cosa, que tontos hay a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a todas horas. Yo me acuerdo en un concierto de La Polla Records, que yo no sé cuántos punkis tiraría del escenario. Bueno, tropecientos mil. Y luego, te acordarás tú también, Rosa, que íbamos por la zona heavy y yo no me había quitado la pegata de seguridad y pasaba entre la gente y me decía, ¡ay, wow, a mí me ha tirado este también! Yo no les pegaba patadas, simplemente los agarraba y los lanzaba. Venga, y ellos se subían otra vez, ¿no? ¡Oh, madre mía, qué muchedumbre! Pues bueno, lo que digo, a mí no me parece nada bien que Ron Halford le pegue una patada, pero ¿por qué cojones le tienes que pegar una patada en el móvil? Dile, si te molesta, pues dile algo, pero ¿por qué cojones le tienes que romper el iPhone a nadie? Ni el iPhone, ni el Android, ni ningún teléfono. Que no tienes por qué hacer eso. Muestra tu enfado de otra manera. ¿Qué es eso de andar pegando patadas por ahí? Tontolaba. A mí no me ha gustado nada esta versión de los Judas Priest, así que vamos a poner otra versión. Otra versión de los Judas Priest que me mole más que con el gesto este que ha hecho Ron Halford. Aprovechamos para presentaros la recontraversión que llevábamos toda la semana que no la habíamos puesto ninguna. Esto que está sonando es el Stealer de los Judas Priest de su disco del British Steel. Canción que han versionado la veterana formación de death polaca Baber. Entonces eran los Death Vader. Pues bueno, como os digo, estos hijos de Polonia sacaron el pasado 31 de mayo nuevo EP que lleva por título The Messenger. Y esta cover de los Judas, pues es su primer sencillo de presentación. Vader Stealer en la recontraversión, aquí en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite cada día de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza hacia Ceroica, e Inmoral. Waiting like jackals to sneak up and take you. ¿Ves cómo tenía yo razón? Javi Truman nos ha puesto la portada del videojuego, Afterburner. Sí, señor. Era como bien decía, el mismo título de la canción de los criptos que han sonado antes. De los criptos y criptos. Saludamos a Lokis, que ya lo tenemos por aquí, disfrutando del programa. Freaksters, teachers, bleeding gay, straight offenders, all the same. Ay, Charlie, que nos dice que él jugaba al Afterburner. Molaba ese juego, ya te digo. Alto Mata Rock.com. Españoles. El abad exfalangista ya no oculta su sonrisa al ver cómo se ha vengado el huesito disecado. Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia al ocupa socialista. Estos son Defcon 2, que acaban de presentar el primer avance del nuevo disco, que se publicará en febrero de 2020 y del que se irá además publicando más adelantos a lo largo de todo este año, para apoyar la celebración del 30 aniversario de la publicación de la primera demo de la banda en el año 89. Defcon 2 y su tema Zombie Franco, para abrir las novedades a cascoporro. Esta pista son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombie franco. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Ojo al dato! ¡Quieren algo! ¡Dicen que te está buscando! ¡Se ha escapado el zombie franco! De verdad que me pone de un violento esos agudos del señor Strawberry. ¡Ah! ¡Qué ganas de matar fascistas! ¡Au! Los testigos oculares no pueden soltar ni prenda por el shock que les supuso ver morder al viejo mierda. A la gallina culona no la ablandan los lamentos de esos muy hijos de puta. Nada, nada, enseguida me relajo, asesinatos cero, cuidado. Para que sepas los vivos que es el amo de esta pista, son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminar. marcharse, solo con desenterrarle. Se ha escapado el Tommy Franco. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Fuerte a los republicanos! ¡Ojo al dato! ¡Que hagan algo! ¡Dicen que te está buscando! ¡Se ha escapado el Tommy Franco! Todo queda atado y bien atado para el futuro. La música de Salto Mata. Radio no. Va susto. Sí será. Mírala. Estoy encantado con esta novedad que te traigo. Se trata del gran, grandísimo Perry Farrell. Y tú a lo mejor no te suena el nombre, pero piensas, hostia, esto me suena a James Addiction. Efectivamente. Este tema se llama Pirate Punk Politicians, Políticos, Piratas y Punks. Quítalo de punk y que lo de piratas sí que tienen un montón. El primer álbum en 10 años del legendario cantante y frontman de los Juanas Addiction se titulará King Heaven y sale mañana mismo. Con este single adelanto, Pirate Punk Politicians. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oye, que esta semana os he comentado, el domingo pasado os hacía la pregunta, el lunes o el martes comenté que había tenido muy buena acogida la propuesta y que yo creo que deberíamos abrir la veda ya del chat de la tribu Terrasca a que más programas interactúen. Tenemos de momento que nos está escuchando Charlie y Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, así que ya te voy dando el aviso. Mañana, muchacho, vas a tener a la tribu Terrasca dándote mal en directo por la mañana. Porque si no pones tú el enlace a Radio Vallecas, hablo de poner yo. El programa Generación Suicida de Charlie Rock and Roll, que de momento no está en la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio Rock, pero que lo vamos a poner enseguida. Eso sí, como no podrá ir en directo, aprovecharemos el chat de la tribu Ternasca para que quien lo quiera escuchar a su hora, a la red de la mañana, lo pueda hacer e interactuar. Por cierto, Radio Vallecas por internet se escucha muy bien. Lo sé de buena tinta. Y además el programa de Charlie es un auténtico programazo. Y quizás voy a tratar de... porque de momento no lo veo que esté por aquí. Al amigo Dani del programa La Fauna de Radio Enlace. No lo veo que haya saludado. Voy a tratar yo de avisarlo porque creo que... no sé si es sobre las 7 o las 8. La verdad es que no recuerdo muy bien. Porque tampoco va en directo en Asalto Mata Radio Rock. Pero sí que podréis escuchar el programa de La Fauna, de nuestro compañero Dani, esta tarde en directo, que pondré yo también el enlace. Todo esto si consigo contactar antes con el amigo Dani. Pero Charlie, tú ya estás avisado, venga. Mañana, Generación Suicida, desde las 10 de la mañana en el chat de la tribu Terrasca. Venga, venga. No, creo que es desde las 11. Oye, dilo tú, que para eso estás, tronco. Venga, vamos a continuar con más novedades. Lo siguiente que nos acompañan son los abulenses Dúnedain. Por creer que alguien me amaba, soy un corazón que se rompió. Por creer en las promesas perdido. Memento Mori es el undécimo trabajo de la formación heavy metal de Ávila. El 15 de junio se podrá adquirir, firmado por la banda, en el Z Rock Live de Zamora, y al día siguiente ya estará disponible en todas las plataformas, en todos los lugares. Este primer adelanto se llama Unidos y suena así. Digo Dúnedain, no sé si será Dúnedain, no sé si el nombre se tiene que decir anglosajonamente o castellanamente. Venga, lo dejamos en Dúnedain. Comprendí que todo ese tormento era la prueba del valor, pero al fin lo pude ver, no nací para perder. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los que caerán? Todos estamos heridos, pero aún nos queda aliento y fuerza y seguiremos. Ahí estamos, unidos como la tribu Ternasca. Bien dicho, Silvia, a tope. We'll be right back. carrillón. Voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomataradiorock.com. Venga, mandamos un caluroso saludo también para hasta Chile, para nuestro amigo Mauricio, que nos manda una foto que está ya recuperado de esa convalecencia que tenía y que nos pone una foto de acá tomando exámenes, no puedo escucharte. Si la gente escuchando metal trabaja, le funciona mejor el cerebro, Mauricio. Venga, upa, ánimo ahí. Nos montes, nas leiras, cas bicis, cas mozas. Evasión, precisa nosas mentes. Bueno, ahora estamos escuchando un poquito de rap metal galego. Y en galego, además. Fora chove, nada na vida vai pior. Paso a paso. Se trata de los Son do Galpón y su tema Longo Camiñar. Somos camón o futuro o presente. Ecos sanos que pasaron, aprende a aproveitar. Es bueno en tiempos mozos que ya nunca voltarán. Raptaron la inocencia, cada investigación. Escola más aferas, mermando ilusiones. Quieren llegar de cero, mero. Deitate en el cedo y te feito un mero. Los raperos galegos ganadores este año del premio Martín Kovacs presentan este nuevo single que cuenta, como dice el título, su largo caminar. Longo caminar, longo caminar, son do galpón. Xas orixes, non lembro meu pasado. Dende que nací, moita xente vin pasar. Chego os 24, 4 amigos que contar. Na nosa mocidade pola noite sempre saio. Agradecemos estar cegos desfasando. En calque sitio iso da igual. En a Praza Nova, ato Parque Bonaval. Penetra no tu soño e faino realidade. Voando alto, non deixes que te pare. Sigue sendo o mesmo, temblando sentimentos de coraxe. Non foi o que duro, fermoso será. De asito, son os iquí, queda por andar. Non botas a tua aldea, a lúa vai guiarnos. Uns terán estrela, outros nacen estrelados. Eu son dos estrelados. Tentando ser máis libre, e sintome máis febre. Meus ollos ben mollados, xa sei que estou chorando. Ansiedade, terror, a destrucción de todo o noso entorno. Pola teima da ambición, traballa no tu tito. A cada cadaleto, engorda nun sillón. Cavilando, a sete da mañán, estou todo chuzado. Comecei polo final, o principio un precipicio. Moitas noites, moitas festas, moito vicio. Amizades consumidas se me targan conversando nun servicio. Conversando nun servicio de calquer bar. Cos sentimentos a flor de pel, ca falsa sensación que todo vai moi ben. Con esperanzas, con fábulas, cas fábulas, cos mitos. Cas fábulas, cos mitos, todo mentiras e xa saiu o sol. Despertaste na cama, preguntas sen respostas. A mente arrepentida, o tamaño eches mundo. Pois xa non ten cura, locura fez eterna. Enfermos somos nós, polas ocupacións. Perdémonos de vista, tempo pasou. A morriña chegou a xiña que nos quedou. Da pena sus momentos, carentes de valor. Carentes de valor. Logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar. Logo camiñar. Logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar, logo camiñar. danza habitual por las ruas de la ciudad vagueando. Delincuente habitual por las ruas de la ciudad vagueando. Delincuente habitual por las ruas de la ciudad vagueando. Delincuente habitual por las ruas de la ciudad vagueando. Delincuente habitual por las ruas de la ciudad vagueando. Vamos ya a ir con las bizarradas después de este bloque bastante surtido y variado de novedades. Mira, ahora aparece Dani la Fauna. Saluda que está por aquí. Pues me viene como pizza al culo, Dani, porque acabo de anunciar que si no tenías a bien, vamos a abrir la veda de más programas a interactuar dentro del chat de WhatsApp de la tribu Ternasca contigo esta tarde. Mañana continuaremos con Charlie, pero tú ponme ahora por el chat de la tribu Ternasca si te atreves o no te atreves, ¿vale? Mientras tanto, mientras contesta Dani, se lo piensa. Vamos a ir a por la primera de las bizarradas que hoy vienen bastante escatológicas. Caga tan fuerte que pierde la memoria. Eso es cagar y lo demás tonterías. He plantado un pino que me he quedado groggy. Y cuando me he despertado no sabía ni quién era. Menudo cirulo que no acababa nunca. Ha cagado cuerda. Oye, al final estas cosas siempre son las que más gracia hacen, ¿no? Al final lo que más risión da es hablar de nuestras mierdas. Los problemas de estreñimiento que padecía hace 2 días una mujer le generaron una amnesia repentina. Con la intención de librarse de la molestia estomacal, decidió ir al baño y forzar sus intestinos, lo que le trajo las peores consecuencias. Por lo que se logró saber, el hecho habría sucedido en Hong Kong. La pérdida de memoria que sufrió la mujer duró 8 horas. Directamente proporcional al chorizo que había soltado, vamos. Y durante ese tiempo su memoria retrocedió 10 años. Hostia, ya no es que se quedara en música de todo, es que volvió a 10 años atrás. O sea, fíjate lo que... Se podía hacer una película y todo. Sí, sí. Regreso al futuro y al pasado cagando. Regreso al futuro de mierda, ¿eh? Al pasado de mierda. Oye, se pegó una cagada rejuvenecedora. Su hija se preocupó al ver a su madre delirar. Entonces, después de coger aire y entrar al baño, la llevó de inmediato al hospital a la que la examinasen. Luego de permanecer internada durante una noche entera, los médicos dijeron que su cerebro estaba normal. Señora, esto ha sido un vaído que le ha dado, de hacer fuerza. Hostia, si tuvo que hacer fuerza, pobre mujer. Me cago en la puta de oros. ¡Qué barbaridad! Mejor el parto que tuvo con la... Ya te digo, ya. Hizo más fuerza que para el parto, desde luego. ¡Qué fuerte! Bueno, señora, no se preocupe, no se preocupe, estas cosas suceden y seguro que usted no ha sido la única. I was screwed up. I was angry at the world. I feel like I was a loser. Lo mismo, esta canción resulta ser una canción de mierda también. No lo sé, ahora lo averiguaremos. No es la única, not the only one, el nuevo single de los californianos Papa Roach. I was broke, but I always had time to spare. Como ya sabéis, porque no es la primera vez que os los traemos, los Papa Roach este año han sacado un nuevo disco titulado Who Do You Trust? ¿En quién confías? Lo más reciente de la formación de punk melódico californiana. Nos dice Silvia, pues sí que tenía el colon atorado, se quedó sin oxígeno y sin mierda para todo el año ya. Vamos, ha cagado todo lo que tenía que cagar de aquí al 2020. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué cago nos...? En tu puta madre. Efectivamente, el daño ya está hecho. Ya podrá cagar tranquila usted, señora, de aquí a... los próximos 18 meses, más o menos, así. Un cálculo a grosso modo. A no ser que le salga un cálculo renal. Que le va a salir unas morranas. Sí, desde luego. Hoy, como os digo, va de escatologismo y la siguiente bizarrada en la misma onda va. Insólito cartel en el baño de un hospital. Anda, alégrame el día. Venga, pues. Escucha que la cosa viene fuerte. Al parecer, el personal de limpieza de un hospital estaba un poco cansado. No sabemos qué hospital, eso no ha trascendido el nombre del hospital. Estaba un poco cansado el personal de limpieza, como decía, de la mala puntería de los pacientes y decidieron escribir un detallado mensaje, pues eso, para reorientarles, nunca mejor dicho, ¿vale? El cartel decía así: al que orina fuera dejándolo todo sucio. Si no lo ves, si no ves dónde lo haces, pedir cita con oftalmología. Si no, si sale más de un chorro, pedir cita con urología. Si te tiembla la mano, pedir cita con neurología. Y si no tienes altura suficiente, cítate con el endocrino. Y para terminar, si te parece normal, rápidamente a citarte con el psiquiatra. Oye, pues me parece fantástico el cartel, ¿eh? Pues sí. Ocurrente a más no poder. Bravo por el personal de limpieza de este hospital. Si supiéramos qué hospital es, les mandaríamos un saludo desde aquí, desde Pequeño Ternasco. Solamente decirles que este cartel demuestra bien a las claras que más vale maña que fuerza, que más vale la inteligencia que la fuerza, que enfadarse o que la fuerza de los gritos. La fuerza de los gritos, Hoots Force. Este es el título del nuevo single extraído de Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex, el más reciente trabajo de la banda de power metal que vino del espacio exterior, Glory Hammer. Ponemos a los Glory Hammer. ¿Y quién aparece por detrás de la tribu de Nazca? ¿Quién se une a la visión? Sam Hammer. Que ni mucho menos es uno de los componentes de los Glory Hammer, pero sí que es un pequeño ternasco de pro. ¡Aupai! We'll be right back. Vale, pues vamos llegando ya. Estamos encaminados directamente al final del programa. Aquí sigo contestando a ver qué dice Dani de la Fauna. Si se atreve o no se atreve a abrir la veda Terrasca a más directos para interactuar desde el chat exclusivo de la tribu. Por cierto, cuánto amor hoy en el chat de la tribu Terrasca. Madre mía, besitos, abrazos, chicos, chicos. Ha sido una semana de la que estoy particularmente contento. Rosa Rosa también, estuvimos hablando ayer. Están saliendo los programas de rechupete, quitando el lunes, que no estaba. Pensábamos que estábamos al aire, y no. Los demás, técnicamente hablando, han salido de rechupete. Espérate, que a ver, nos quedan 3 o 4 minutos para cagarla. Pero como bien nos ha avisado el compañero Sergio, que igual se ha ido ya. No, no, que hace un momento estaba comentando, ponía algo de True Metal con los chicos de Glory Hammer. Como bien decía Sergio, los jueves, aquí en Pequeño Ternasco, cierra el Boni. Pero antes de eso, te recomiendo que si nos estás escuchando en directo a través de asaltomatarradiorock.com, te quedes a la escucha, te quedes en sintonía para disfrutar con el programa de nuestro amigo Deme Martínez Mora, ese Rock Nación que se hace desde León. Ahora sí toca presentar la canción del Boni con la que vamos a cerrar, que en esta ocasión es ni más ni menos que el corte que aparecía como número 9 en el Acción Directa de los Barry. Y ese tema era El Torniquete. Aprovechamos antes de terminar para saludar a Jorge Benítez. Dice que un poquito tarde, pero que se incorpora a la escucha. Perfecto, amigo. Y Sergio nos confirma que todavía sigue ahí. Y Sara dice: mucho amor, dos besicos en la mejilla. De amigos, yo. Muy bien, pues eso, mucho amor. Amor fraternal, amor amistoso, amor de la tribu Ternasca. Claro que sí. El Torniquete de los Borri, cantada por el Boni, para que nunca se deje escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en asaltomatarradiorock.com, ni en el pinche planeta. We'll be right back. enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. Ahora sí que sí, nos marchamos, nos despedimos, nos alabamos. Hasta la semana que viene, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Sí, porque además esta semana no tenemos Senderos del Rock para volver a juntarnos, pero como os estoy comentando, si el amigo Dani y el amigo Charlie lo tienen a bien, habrá programas de radio para interactuar tanto esta tarde como mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos que paséis un excepcional fin de semana, que os divirtáis muchísimo y que escuchéis a saltomatarradiorock.com entre rato y rato. También os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en el abogado, metiéndoos un cepillo por el culo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Au! A plantar fuerte.